El Circo del Sol, desde principios de 1984, ha dado funciones a casi 160 millones de espectadores en más de 330 ciudades de 48 países. Los esperados premios Pulitzer 2015 ya tienen nombre y apellido. El diario The New York Times suma 3 premios. Darío Males nos cuenta. La Universidad de Columbia de Nueva York develó los ganadores de la nueva edición de los premios Pulitzer, los prestigiosos galardones que reconocen cada año lo mejor del periodismo, la literatura y la música. En total se repartieron premios de 21 categorías en las que cada ganador se llevó $10,000, con la excepción del galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación y no a un individuo y que lo reconoce con una medalla de oro. El diario The New York Times ganó 3 premios al mejor trabajo de investigación para Eric Lipton, el de periodismo internacional para la redacción y el de mejor fotografía para el fotógrafo Daniel Barejaule. La medalla al servicio público fue para el diario The Post and Courier de Charleston, en Carolina del Sur, en una edición en la que por primera vez las revistas también tuvieron la oportunidad de pugnar por un premio. Hijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se conmemora esta fecha con la realización de la Feria del Libro, donde usted podrá encontrar textos desde $1. Darío Males está ya con nuestro invitado para conocer cada uno de estos detalles. Adelante, Darío. Muchas gracias, Laurita, por darnos paso a la entrevista. Nos encontramos ya en la mitad de la semana. Y bueno, los saludos cordiales, por supuesto, a todos nuestros oyentes en la 940M en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y a través de la www.casadelacultura.gov.es a nivel nacional e internacional. Ustedes pueden encontrarnos ahí, escuchar todos los programas que nosotros producimos en estos estudios y también escucharlos de manera diferida. Muchos productos son almacenados ahí y ustedes, como les digo, pueden escucharlo de manera diferida. Nos encontramos próximos ya al 23 de abril, este día conocido como el Día Internacional del Libro, y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está realizando la Feria del Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, valga la redundancia. Esta feria arrancó desde el 20 de abril y se va a mantener hasta este próximo sábado 25, y contamos ya con la presencia del licenciado Patricio Herrera. Él es director del Departamento de Publicaciones, este departamento, este sector de la casa que siempre está presentándonos sus publicaciones, tanto en los libros, revistas y algunos ensayos. Contamos con la presencia de Patricio Herrera. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como usted dice, pues el día jueves estamos celebrando el Día Internacional del Libro y con ese motivo, como todos los años, pues nosotros ocupamos la semana para una feria cuyo objetivo principal es que la gente pueda acceder a la compra de un libro y que sea pues un compañero de descanso, de distracción, de educación. Y una de las cosas más llamativas es que esta feria es 50% de descuento. Sí, bueno, en la feria tenemos 50% de descuento en todos los libros producidos por la Casa de la Cultura, Pero además hay una mesa especial de libros de $2. Cualquier título que escojan de esa sección es a $2. Todos los libros son los producidos aquí en la Casa Matriz y también las los núcleos provinciales. Bueno, únicamente en esta ocasión ha venido el núcleo de Loja. Ya, el núcleo de Loja está con una importante producción editorial. Hay títulos muy llamativos de grandes escritores, sobre todo lojano, que están a la venta con un descuento también especial y a precios muy bajos. Lo que fue el 2014, se ha señalado en la parte de la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se publicaron cerca de 80 títulos, convirtiéndose en una de las actividades más fuertes de esta institución cultural. Para este 2015, ¿usted más o menos tiene previsto las publicaciones que se realizarán? Sí, más o menos calculamos que unos 70 títulos vamos a publicar este año. Pero sobre todo es importante anotar que bajo la administración del escritor Raúl Pérez Torres, nosotros el proyecto editorial se planteó por medio de colecciones, en lo que se refiere a las publicaciones institucionales. Entonces, pongamos el caso, tenemos la colección Esenciales. Esta colección es exclusivamente para los más grandes escritores del país. Entonces, como un ejemplo, comenzamos. El primer tomo fue con Pablo Palacio, el segundo tomo fue con Nelson Estupiñán Vaz, el tercer tomo fue con Pedro Jorge Vera, y hoy estamos presentando en la feria precisamente el libro, se llama Cuentos Reunidos, de Enrique Gil Gilbert. Esta es una edición muy especial, con pasta dura, edición de lujo, etcétera. También le puedo contar que dentro de la literatura infantil estamos presentando también un nuevo libro en esta feria. ¿Dentro de alguna colección este libro? Se llama La Casa de los Niños. La Casa de los Niños. Es la colección y estamos presentando el tercer tomo y un cuarto tomo que esperemos que para el jueves, no le anuncio oficialmente porque estamos sobrecargados de trabajo en la imprenta, pero el jueves puede ser que salga ya a circulación y a la venta el cuarto tomo de La Casa de los Niños. Igualmente es con Rayo, de Luis Zúñiga. Esta es una colección que se llama Letras Claves. ¿Por qué Letras Claves? Porque es de la generación de escritores que están ventajosamente todavía con vida, que son la generación de escritores que salió entre los años 60, 70. Entonces, eso también hemos editado ya tres tomos y estamos por que salga a circulación seguramente el jueves la novela Rayo de Luis Zúñiga. De esa manera ustedes contemplan, abarcan casi todos los autores, ¿no? Clásicos, con lo que sería letras esenciales, también están los contemporáneos y también los nuevos, los autores nobles. En este caso, la producción de este tipo de literaturas jóvenes, ¿cómo ha sido recibido por el público? Muy bien. Mientras nosotros, como le cuento, estamos con cuatro tomos en esenciales, con cuatro tomos en letras claves, con cuatro tomos en Casa de los Niños, en la colección que se llama Casa Nueva, que es para los jóvenes, para literatura nueva, sin decir que sean jóvenes. Yeah. Pueden ser de cualquier edad, pero son escritores que no han tenido la oportunidad de publicar. En eso, espero que hasta la próxima semana ya se cumplan los 20 volúmenes que hemos sacado de nuevos escritores, sobre todo jóvenes, que se han incluido en esta. Ajá. Ahora, para el Departamento de Publicaciones resulta un reto hacer este tipo de producciones, de editar, como les hemos señalado, para este año serán cerca de 70 títulos. Frente al promedio de lectura del Ecuador, hace un momento revisaba unas estadísticas del INEC que nos mostraba que señalaba en este contexto, ¿no?, del Día Internacional del Libro, que de cada 10 ecuatorianos, 3 son las personas que se dedican a la lectura. Y de esas tres personas existe un número menor que se dedican a la lectura de libros en general, porque también está complementado ahí la lectura de periódicos. Con este contexto, ¿qué desafíos son los que tiene que cumplir el Departamento de Publicaciones? Mire, nosotros por nuestra parte tenemos dos líneas. Primero, la edición de libros, ¿no? Ahora, cabe indicar que aparte de estos escritores ya consagrados, digamos, en el Ecuador, para los nuevos, la nueva producción de literatura tiene que pasar previamente con la aceptación de la comisión editorial. Ellos son los que aprueban o no si se edita el libro con el sello de la Casa de la ¿Y Cultura. ¿Cuáles son esos parámetros que señalaría que este libro tiene que ser editado? Tiene que tener parámetros de calidad literaria. De calidad literaria. ¿Tanto en su mensaje, su contenido y su forma cómo llega? Claro, naturalmente. Entonces, si es que viene un libro de poesía, van a poetas. Si llega un libro de teatro, van a gente vinculada al teatro. Si llega un tipo de cuento o novela, va a gente que haya escrito cuento y novela. Pero más allá de eso, también lo importante respecto a su pregunta es que la otra línea de la Casa de la Cultura es la donación de libros. Nosotros tenemos una línea muy alta de donaciones de libros a escuelas, a colegios, a universidades, a bibliotecas. Nosotros en estos dos años y medio, que es la administración del escritor Raúl Pérez Torres, debemos haber donado alrededor de 40 mil libros. 40 mil libros. Porque de todo el país nos llegan solicitudes. Todas las producciones que ustedes sacan, tanto en el ámbito de las revistas literarias y los libros, ¿no? Sí, los libros. Bueno, la revista literaria es Casa Palabras. Casa Palabras es la revista de arte y literatura oficial de la Casa de la Cultura. Y así sí me place el decir el esfuerzo que hemos tenido por mantenerla en primer nivel. Está muy bien aceptada en el país. Y en segundo lugar, la periodicidad. Llevamos, estamos por sacar el número 14, mañana sale a circulación el número 14 y se cumple porque en abril tenía que salir el número 14. Es una revista esperada. Es una revista muy esperada, tiene circulación nacional también. Y sobre todo estamos publicando también material internacional. Por ejemplo, en este número sale una traducción de un escritor de Estados Unidos, un cuento que viene de un escritor venezolano, un cuento que viene de un escritor peruano y un cuento de Lesser Cárdenas de aquí del Ecuador. O sea, bien, son cuatro cuentos de cuatro países y son gente que hemos localizado por el email o por teléfono, escritores que conocemos y han aceptado inmediatamente, que les hacemos conocer la revista, han aceptado inmediatamente colaborar. Pero, digamos, para ese nexo, ustedes envían el producto, la revista, y se muestran interesados. Les indicamos en dónde, que pueden entrar a la Casa de la Cultura, ya, a la Green Bay, y que vean la revista, y que les invitamos a que participen, y la contestación en el 90% ha sido positiva. Se han mostrado interesados, sí, entonces, en publicar en la revista. Y bueno, para ir cerrando un poco sobre esta entrevista, esta feria que yo les reitero, desde el 20 al 25 de abril se encuentra acá en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con dos atractivos principales, 50% de descuento y un stand de libros desde $2. Antes de cerrar la entrevista, quisiera pedirle a usted su opinión sobre cuáles serían esas incentivaciones desde el Estado, las autoridades estatales, para incentivar la lectura, cuáles serían esas políticas de un plan nacional de lectura y a nivel del Estado, ¿no? Y otras también, las políticas que deberíamos llevar nosotros dentro del hogar, puertas adentro. Bueno, antes de contestar su pregunta, hay un tercer atractivo muy importante para la feria. En la feria, con la campaña del libro y la lectura, hemos colocado una máquina dispensadora de libros, que creo que es la primera que se presenta en el país. Ahí tiene usted una máquina similar a cuando usted va a comprar una gaseosa o una funda de papas fritas en las máquinas. Usted pone $2 en la máquina, escoge el título, aplasta dos botoncitos y le sale el libro. Ahora sí, explíqueme, ¿cómo fue esa máquina? Porque sí es muy llamativa, ¿no? Sí, es una máquina donde está exhibiéndose los libros, uh-huh, con una numeración. usted deposita $2 en la ranura, aplasta el código del libro que usted desee y le sale el libro. Y se lo lleva. ¿Y no han pensado esas máquinas ponerlas en colegios? No sé, porque bueno, tiene esa interactividad, ¿no? Esa es una participación de la Campaña Nacional del Libro y la Lectura que dirige el escritor Iván Egues. Ah, precisamente eso coordina también porque él tiene también un programa muy amplio de incentivar a la lectura. Por parte del Estado, yo creo que lo esencial son los colegios. Para que el niño y el joven aprenda a leer, tiene que ser el aula y el hogar. Y sobre todo es que los profesores tienen que exigir a los niños o ya a los jóvenes a que lean y entregar títulos importantes, no cualquier libro que encuentres, sino títulos importantes de la literatura ecuatoriana o universal. Se dice que en el caso de Chile, Argentina, los países que tienen los altos índices de lectura, la lectura está vista como un medio de entretenimiento en tercer lugar después de la televisión y la música. Acá en el Ecuador, ¿cuándo cree que podríamos llegar a ese nivel de ver la lectura no como un deber para aprender algo o como una herramienta con un fin, sino más bien como un simple entretenimiento, ¿no? Bueno, mire, por ejemplo, como anécdota le voy a decir, yo recuerdo hace muchos años en los colegios, cuando uno se portaba mal en clase, le mandaban de castigo a leer un capítulo de un libro, ¿no? Entonces, esa idea ha cambiado absolutamente. Entonces, y es lo que se tiene que, como dicen los eslogan a veces, ¿no? Si quiere hacer un buen regalo, regale un buen libro. Ahora, naturalmente que la televisión también vino a cortar un espacio importante que era antes dedicado al libro. Yo creo que es del Estado, son las organizaciones culturales, la Casa de la Cultura lo está haciendo en la medida de sus posibilidades, sobre todo económicas, para incentivar la lectura. Porque recuerda que Benjamín Carrión tenía en la mente hace muchos años, bueno, claro, no había la televisión, pero él decía, el mejor vehículo para fomentar la cultura es la lectura. Entonces él fue un apasionado de los libros, igual que fue el doctor Alfredo Pérez Guerrero en la Universidad Central, cuando esa editorial de la Universidad Central también producía muchos libros. Bueno, vamos cerrando con estas palabras la entrevista y en realidad a ver si seguimos muy muy precisamente estos consejos que nos entrega el licenciado Patricio Herrera, director de publicaciones del Departamento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación, les reitero, hasta el 25 de abril, esta feria de libro, tenemos este distribuidor, de los libros, se me va el nombre, el stand de los libros. Sí, es una máquina. Con una máquina, ¿no? Con $2 para hacernos con los libros, un stand de 50% de descuento y otros libros desde $2. No se lo pueden perder hasta el 25 de abril. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Avanzamos en el informativo de Bitácora y nos vamos con el segmento especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la muestra que tendremos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guerrero por Guerrero, homenaje al pintor de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos la información en especiales desde la casa. Tras 25 años de estar fuera del país, el artista Javier Guerrero Mesa presenta una muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guerrero por Guerrero, homenaje al pintor quiteño, cuya exposición contendrá la colección de 16 obras. Javier Guerrero, como si fuera tras los pasos artísticos de José Enrique Guerrero, abuelo del artista e inspiración de la muestra, presenta aquellos rostros visibles e icónicos de la ciudad de Quito. Algunos ayudan de títulos tan sugestivos como El Pan Nuestro, Domingo de Ramos, Casas Blancas, El Danzante, para darle una identidad quiteña a esta muestra. Javier Guerrero Mesa, mosaiquista riobambeño, es nieto del pintor José Enrique Guerrero, conocido como el pintor de Quito. Vive desde 1989 en Brasil y en el 2000 se inició en la técnica del mosaico bajo la tutela de la artista plástica Nícia Sandri Coutinho. Si bien la técnica le llegó de esta artista plástica, la inspiración y el talento le vinieron de familia, ya que en su hogar las artes tenían su espacio. Bueno, el legado del Ecuador es grande, ¿no? Y una de las cosas interesantes que él me contaba, que él dibujaba y pintaba desde muy temprano porque don Ramón Guerrero, mi bisabuelo, lo incentivó. Él era borrador y dibujante, un eximio dibujante, mi bisabuelo. Creo que llevamos en la genética el gusanito del arte y de la militancia. Entonces, mi abuelo me contaba que la primera vez que él se atrevió a pintar un cuadro fue cuando tenía 18 años, porque él se sintió maduro como para firmar su cuadro, no pintar. Y vuelve al Ecuador después de su gira por Europa, Francia, Francia y Estados Unidos específicamente. Y bueno, y mi abuelo se dedica a pintar Quito de una manera un poco diferente, un impresionismo. Y él se reinventa muchas cosas, coloca unas torres donde no hay, porque es así como él le ve a su Quito. Quito que, tanto que, no es que los intelectuales le dieron, no sé quién le dio el título del pintor de Quito, pero la gente del pueblo le conocía a mi abuelo como el pintor de Quito. Y él era, es y será siempre el pintor de Quito. Y si yo me enamoré de Quito, fue a través de su pintura y de recorrer con mi primo Edwin ese Quito colonial que mi abuelo tanto amaba y que yo amo tanto. Para este artista, su exposición son relecturas del trabajo de su abuelo. La muestra le tomó 2 años en realizarlos con la técnica mosaico, tiempo en el cual se concentró tanto en sus obras que hasta olvidaba dormir. Me propuse hacer esta muestra, una relectura de cuadros del maestro José Enrique, en mosaico. Son 15 obras en una técnica un poco diferente, usando como soporte el vidrio. Y en lugar del rejunte, la masita aquella que compone el mosaico, uso resina para respetar la paleta de colores del maestro. El mosaico es una técnica un poco diferente porque es conocida como la pintura con piedra, pintura con cerámica, con pedazos, con teselas, de latín teselium, que significa pedazo, caco, guijarro. Mucha gente me dice, Javier, ¿cómo tienes paciencia en construir tus mosaicos? Yo les respondo, tú tienes paciencia solo con las cosas que amas. Yo amo el mosaico. Yo me enfermé, tuve problemas de tendinitis y todo, porque llegué a trabajar por la demanda. Llegué a trabajar de 16, 18 horas. Los últimos 2 cuadros, los danzantes y no recuerdo cuál, pero los danzantes, llegué a dormirme encima de mi mesa de mosaico. 2, 3 de la mañana mi mujer iba, Javi, vamos a dormir. O sea, ¿qué? Me perdía, y tomando mucho café. Amo el café, pero ahí tomé demasiado. Javier procede de una familia con una larga tradición artística. Su abuelo, que estudió en Europa y Estados Unidos, era hijo de Ramón Guerrero Borja, gran dibujante y bordador en seda, maestro de urbanidad y buenas costumbres, e iniciador de los programas de dibujo artístico en las escuelas del Ecuador. Esta exposición, Guerrero por Guerrero, homenaje al pintor de Quito, se inaugura la noche de este miércoles 22 de abril en la Sala Víctor Mideros a las 19 horas. Posteriormente podrá ser apreciada hasta el próximo 6 de mayo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Los sucesos trascendentes de un 22 de abril se hacen presentes en el segmento Episodios. Ponga mucha atención que les entregamos esta información a continuación. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de abril. En 1900 nace en Riobamba, Chimborazo, el educador, escritor y poeta Miguel Ángel León. Sus primeros versos los recopiló en Labios Sonámbulos en 1923